Gracias por escuchar la visión de Dios. 990 AM. Es 540 AM. Descubriendo la visión de Dios para tu vida.